Tarda, comencem, ens demanen pas des del... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, un dimecres més, i sempre repetit, benvinguts a Metal Vortex. Vosaltres sou el futur. Jo he acabat de veure, diguéssim, unes pel·lícules així futuristes i coses així, i no parlaven del heavy metal, no parlaven del heavy metal. És una cosa que no és curiosa, no és curiosa, però dic, joder, dins del futur i de la temàtica que toca el heavy metal, des de social a medieval, a temes, coses així, doncs és molt curiós i no toca en aquesta història. Per això, els dimecres estem amb vosaltres per tocar aquesta història del heavy metal i que no sigui un projecte de passat, sigui un projecte de futur. I amb vosaltres estem una setmana més de 8 a 10 aquí al 107.2 FM i transmitint a través de Ràdio Despí. Després tindreu també el programa a través del nostre Facebook i les putes històries aquestes que hi ha online. Amb això, sembla que Sergio no comença avui. No. Sergio. Sergio no está. Sergio. Sergio se fue. Está en un Sergio. Dice que está en un cursillo. Yo ya no sé qué va a aprender este hombre ya, porque yo creo que ya en esa cabeza que tiene ya no le cabe más información de la que tiene. Tiene mucha, ¿eh? Y muy buena y fiable. Pero ya no sé ya si será capaz de entrar más. Jo no sé al final on van les comptes, perquè a vegades dius he begut 10 cerveses i 3 cubates i a vegades dius ha sigut al contrari. És el que li passa a Sergio. El cervell, diguéssim, barrejant el que és l'alcohol amb la cervesa, no? Que bueno, la cervesa no és alcohol. Bueno, pues... No, lo contiene, pero bueno, nada. Bueno, Miguel, punxo un tema. Sí, sí, punxa tu, sí, perquè jo no... Bueno, arribat, però punxa tu un clàssic. Sí, és un clàssic, però és un clàssic en el que hi ha alguna certa persona i segurament algunes certes persones de l'audiència que ens diuen que no fiquem mai, que és el sistema OR. Ah. El que és el sistema OR, la música més relaxada, la música per adults. Bueno, sí, tenim el Rapio Santana, l'Àngel l'altre dia va posar la Cher. Bueno, ni más ni menos, y que ahora rancio y sweet y dulcificado. Yo voy a comenzar con una otra cosa pichón cara. Pichón galacher. Encara bueno, pichón. Habían caposas. Qué miedo, estamos aquí, vamos a tener que cambiar el nombre. Bueno, mira, el pues la cuestión es que yo fa esta semana, de fet, em vaig assabentar de que una persona va morir y yo estaba buscando el seu videoclip, que es diu Hairline. Vaig estar buscant el seu videoclip mogollon d'anys, però no me'n recordava del nom de l'artista. Perquè sempre això, en Sonidos Paf, a Pubilla Casas, sempre era un dels temes que estaven ficats, diguéssim, en la pantalla, juntament amb Dio, amb Rainbow, amb Ozzy Osbourne i tot això. I jo deia, aquest tio, i no me'n recordava del nom, Robin Hood. Hòstia, tio, no pot ser. Robin George. No em sona de res. no? És una de les grans mites, amb un sol LP l'any 1985. No diràs el Boy George aquell, que no, era una Boy mica... No. Era una no. mica... Boy George no. Era una mica... No, no ho direm, no ho direm en entera. No, no, no. Aquest tio, aquest tio va treure el 1985, és nascut al 56. I aquest tio, al 85, va treure un àlbum que... Bueno, t'he de llegir aquí, perquè el tio va estar en els 40 en els 40 dels singles del Regne Unit, en la posició 90 dels Estats Units, en quant a la música més venuda i tota la història, i en els 60 dels 40, hòstia, tio, dels mainstream, 40 dels mainstream. Els números no són noteu, eh? No. Estàs fent la pitxa un lío. Ni la geografia tampoc. No, ja, aquest tio... No vamos a hacer nada de este chico, eh? Nada. Si no sirve... Bueno, pues torno a repetir. A 68... No. Anglaterra, al 92, en el Hot d'Estats Units, i amb el 40, en el mainstream rock. Aquest tio pues, va participar amb David Byron, amb Phil Lynott, amb Glenn Hughes, amb Robert Plant o amb Magnum, a més de música, productor, però només se'l coneix per un sol LP, que és aquest, el Dangerous Music. Uh-huh. I el tema que sortia sempre a tot arreu, que era el que tenies a tot arreu, era Hairline. Va morir el 26 d'abril. Bueno, pues, i jo em vaig assabentar aquesta setmana. En paz del casse. Aquí teniu tema Hairline, ala. Ala, venga, pasad vosotros. Why it took me so long? It's much too late. Bueno, pues tot aquells que us deixava que no ficàvem a OR i tot això, llastimosament ho tenim de fer amb una defensió de funció. Ara sí, però bueno, és un tema muy, muy ochentero, muy, muy ochentero, y muy de la época, y muy de que denota de que en los 80 la música más popular fue el rock, ¿no? En cualquiera de sus vertientes. Obviamente no era... No es el heavy metal, pero bueno, que tú escuchabas, veías la MTV y tal, y que de cada dos canciones, una era de este estilo, o incluso más cañero, pero que lo más flojo en el rock era esto similar, o sea, todo el mundo se endureció su sonido y todo sonaba a guitarras y tal, ¿no? Luego eso, pues, desgraciadamente se ha ido a la puta mierda y ahora pues tenemos lo que tenemos y cuando pones... Ya no hay programas musicales, pero cuando hay algo... Pues obviamente es otro estilo de claro, música y el rock está realmente... Yo en ese momento, es verdad que veía películas y escuchaba la banda sonora, se decía, no son Iron Maiden, no son Judas, no son Ozzy, no son eso. Y ahora se escolto y digo, hostia puta, tío, desde Fenómena, desde Fenómena a Regreso al Futuro, la primera parte, a Terminator, la primera también. I una cosa així, no? Que escolto això i dic, joder, tio, pues si hi havia moltes bandes de AOR, sobretot. Sí, n'hi ha una. De AOR, sobretot. Ara, com es deia, n'hi ha una pel·lícula d'avions d'un xaval que son pare l'agafen i... ¿Tocan? No. Però també, allí sí. També havia, però és otra que també era tota la banda sonora des de la Twisted Sister a... Sí. Ara em dono compte, però és veritat que no arribaven amb la celeritat suficient amb un cine. I pel·lícules de terror com Demon i unes altres també, un mogolló. I la de Pesadilla en Elm Street amb els Dokken, etcètera. Era brutal la presència que tenia el rock a tot arreu. Terminator, que surt a CDC. Terminator. No, per això, doncs... dic, joder, i aquest pavo pues, va ser dels primers, si escolteu, tenir l'oportunitat de veure a través de la fulla de Facebook de Metal Vortex el videoclip Hairline d'això, i es dedicava a aquest tio, no sé de què va la cançó, però veus els cavallers mitjavals i tota la història, fotent-se una batalla, unes birres, i tota la història. O sigui que es va avançar a l'època, perquè tot això no va arribar fins a mitjans dels 90, pràcticament. Sí, i a part de los videoclips, ¿no? Este videoclip, siendo un artista que tampoco era top, y aquí en Estados Unidos quizás sí, aquí no llegó tanto, sin embargo los medios, ¿no? que usan, que es como una mini película, está hecho con una calidad que, y contando una historia, ¿no? Así medieval, que es como una mini peli, la verdad es que muy bien. Bueno, pues vamos a seguir, lo hacemos también, pues como no está Sergio, lo hacemos con un clásico, es un clásico, pero es actual porque va a salir un disco, va a salir uno de nuestras bandas, creo que hablo en nombre de todos cuando digo que es de nuestras bandas favoritas del thrash metal, los putos Exodus, van a sacar un disco el 31 de mayo, ya mismo van a sacar un disco, y el 31 de mayo ya ha salido, perdón, ya, el 31 de mayo ya ha salido. Se te pega lo del 10 de julio del abril. Sí, ya con los números, ahora ha pichado un lío con los números también, hoy no es el día de las mates. Pues nada, que han sacado un disco en directo, se ve que rebuscando en los archivos encontraron una grabación del 89 y, hostia, pues no está tan mal, ¿no? Y la han sacado en disco, el disco se titula British Disaster, The Battle of 89, Live in the Astoria. Y pues no es ni más ni menos que el concierto que dieron en el 89, en 1989, en el Astoria, yo creo que en la mejor época de Exodus y del thrash en general. Y nada, pues vamos a uno de los singles que han sacado, con un vídeo que se puede ver, es ni más ni menos que de la canción Piraña. Porque ahora la memoria no me acuerdo. No sé, ¿está grabado en directo? ¿Está Paul Baloff o ya había muerto? No, está Cetro Sousa. Está Sousa. Está Steve Cetro Sousa. Está Sousa. Vale. Claro, no me recordaba de la está Sousa, de hecho, si ves el listado de las canciones, ya son. Ya es, que no me recordaba de cuando murió el. No sé el exactamente qué gira es. Pero bueno, sí que... No pues sería la del Pressure to Flesh, que en el segundo... Yo creo que sí, que es del Pressure to Flesh. Ese es el Pressure to Flesh. Por las canciones que hay, yo creo que sí, que es el Pressure to Flesh. Sí, porque el 89 tiene que ser el Pressure to Flesh. Pues ese. Sí. Pues nada, pues The Battle of 89, la batalla del 89, el desastre británico, desde Astoria, Piraña Exodus. This next song ain't about no fucking goldfish. Yeah, and it ain't about no fucking tuna fish either, man. What other kind of fish is this song not about? Well, it ain't about no not about no fucking trout, is it, London? What the fuck is it, London? What? One more time. You got it. Exodus, en pleno apogeo en el puto año 1989. ¿Dónde estáis en el 89 vosotros? Yo estaba... Mejor no saberlo. No, yo estaba bebé en Chupa Chups. ¿Bebé en Chupa Chups o chupan vino de nobleza? Mira, a mí yo no sabía dónde estaba yo, ¿sabes lo que te digo? Porque la última vagada que me recuerdo posiblemente para aquellas datas, yo estaba en una... Ah, no, qué hostia. A ver lo que vas a contar. No, no. Què va? Això va ser abans, tio. El 89, tio, és com se'm va caure el cabell. Joder, bueno, pues nada, pues eso. Disco más que recomendable, sobre todo para rememorar la nostalgia de esa época de 1989, pleno apogeo del thrash metal, y que ahora está viviendo una segunda juventud, sin duda. Y que no pase. Eso, y que no pase. Viscan a eso. Hola, Pep. Hola. Buenas tardes, chaval. Buenas tardes, amigos y amigas. Buenas tardes a Tutón. Pues bueno, ahora os traigo un tema de una banda que me hace, yo creo que de todos los años que llevo yo aquí en la radio, una ilusión tremenda, una ilusión que, vamos, no lo podéis llegar a imaginar, las ganas que tenía de poder presentar a este dúo de Casa Nostra, que ya hace, como digo, hace ya mucho tiempo que estaba loco, estaba con una ilusión tremenda por presentar, ya que son una pareja de muy, muy, pero que muy buenos amigos míos, un dueto pues que antes hacían versiones de las mejores bandas de punk, rock, etcétera. Y desde este 6 de junio, o sea que la semana pasada, pues han sacado ya su primer single de tema propio. Y me refiero al dúo compuesto por mi amigo Pablo Blanco y su pareja José Auñón, que con esta canción pues va en memoria de todas aquellas vidas que no se pudieron salvar. Y habla sobre todo en que se generalizan y se centran en los animales, porque ellos dos son veganos, son vegetarianos y están en contra de... De animalistas también. Sí, de como de la matanza y bueno... Ya más o menos ya entendéis. ¿Y, de... ¿y pernil y menjan? No. David. A ver, David. No sé, yo no... Mira, a ver, la pregunta está fuera... Però escolta una cosa. A mi m'emprenya quantitat quan vaig a demanar un entrepà vegetal i em diuen... I foten atún, tonyina. Bueno, foten tonyina, fiquen pollastre... Però a veure... Fiquen coses d'aquestes i dius, a veure, jo t'he demanat un vegetal. Però això ho has de barallar amb els del bar, no amb els veganos o els vegetarians. No, hombre, jo amb els veganos que me comen... No, cuidado. Bueno, sigo con lo mío. Sí, solamente... No pasa res. Y solamente decir, porque bueno, que el que conozca a Pablo es un multiinstrumentista fenómeno, que él toca en la banda Zey, que tendrán la suerte de que venga a verlo en el concierto que se hace aquí la semana que viene. Uh-huh. Que es una banda que él fundó en Almería. Se vino a Almería aquí a Barcelona a vivir y es donde conoció a José. Y luego también toca, aparte de tocar la guitarra en Zeit, también toca la batería en Los Metator, que es una banda de Brutal Aldea. También toca, también colabora con una banda que colgué hace tiempo, que son de verde que de Tenerife, de La Palma de Gran Canaria, que hacen también un ultra Brutal Aldea, los Apóstoles o Perversio, una cosa así. Pues, aparte que es un instrumentista fenómeno. Luego José. Varios proyectos. Luego ¿no? La José, también ella va a clases de canto, o sea que también es una chica, una cantante con una voz estupenda. Uh-huh. O sea que, bueno, ya le digo, la ilusión que tengo por poner esta, que ya tenía ganas de cuando tuvieran un tema propio de colgarlo, o sea que sin más os dejo a este dúo magnífico llamado Acústico con el tema Vida, y solamente decir que os quiero mucho, Pablo y José, os quiero. Acústico. Otra vez Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta, este dueto, esta banda llamada Acústico, que bueno, ya en el prólogo ya habéis escuchado lo que Acústico es. Acústico amb K. Sí, en dos Ks. La Q de Acústico y la Co de Acústico. Acústico. Aunque ellos dicen que se dice Acústico. Acústico o Acústico también podría también. O sea que bueno, nada más que ellos ya saben lo que pienso de ellos. Y que para mí ha sido un placer, ¿no? Una ilusión y un placer tremendo haber podido ya de una vez por todas colgar este un tema propio de este gran dueto, de Pablo y José. Un abrazo para todos. La veu era femenina, per això, no? ¿Mana? La veu era femenina. Sí, la José. Sí. Ah, vale, es José una tía. Sí, sí, sí. Vale, María José. Vale. Bueno, pasemos aquí a... el destí, diguéssim, de les persones que amb poca pasta, amb pocos recursos a l'estiu i idolatrat per molta gent és anar a les illes. No? A les illes electorals, no? En aquest cas són illes electorals, illes Canàries o illes Balears, no? Sí, en aquest cas, pues, marxarem a les illes. A les illes. A les illes. I a què assassines? Assassines a les illes. No, no és així. Assassins no, o assassines? El que se va a Sevilla no tiene su silla. M'estàs fent la polla un lico. Bueno, pues a comer-se abraçada i ensaïmada. Si algú vol entendre el que acabem de dir, que ho repeteixi 70 vegades no. Després de la gravació. No, és com Juan Palomo. No digáis el nombre, no lo voy a nombrar. No nombréis a este sujeto tres veces porque os aparece en casa y os pide cerveza. Como Candyman o Vitel Chus. Si lo nombráis tres veces, os aparece en casa y os roba la cerveza y el whisky. O con un tetravit de nobleza. Va con un tetravit de nobleza, pero vacío, para que se lo llenéis. Ey, yo te digo una cosa, sería icònic, ¿eh? Sería ideal que una persona te convide a casa y digas, pots agafar tot lo que vulguis de casa meva. Y tú dius, on està la nevera? Cabrón. La tens buida, cabrón. Sabies que venia per això. La teva, això passa a casa teva. Bueno, pues en aquest cas anem a les illes, a Mallorca. A Mallorca. I a vegades, a mi em sembla que, jo què sé, la cosa és molt petitona, no? Però a vegades surten formacions d'allà que donen el callo, que són molt audibles i personals. En aquest cas, Oeste, que no sé si Oeste està a les Balears o... Sí, està a les Balears. Jo crec que la vaig punxar fa Oeste. Temps. Sí, crec, sí. Me'n recordo, crec. Oeste, bueno. Estava esperant que diguessis el nom. Crec que la vaig punxar, però no sé. Encara no té l'àlbum, o sigui, el tenim el 4 de juliol. Però bueno, punxaria millor un altre. Sí, tenen un altre àlbum. Crec que no, parlo de memòria, eh? Aquest seria el segon àlbum que tenen els Oeste. El primer àlbum, pues, bueno, era heavy metal, però la producció era relativament més baixa. Aquest segon àlbum, la producció és una mica més alta i aquesta gent, a part de la veu, que em sembla que està molt bé, el que sí que és veritat que es fa lineal, pues, la música d'aquesta gent i la transmissió de lo que són els seus textos, pues, a mi m'arriba. Aquest segon àlbum es titula Tiempo de fingir. Ja només amb això ja és que és de dir Tiempo de fingir. Aquí tothom està xungo, no? No? Tothom, jo no tinc pasta, joder, macho, però vas amb el Mercedes. hostia, em va malament l'empresa, ja, ja, però tens un superàvit de 300.000 euros. Hostia, el banquer, joder, macho, només 36 milions d'euros aquest any de guanys. És que, tio, estem xunguíssims. Tu tens clar que quan dius això no t'entenem, veritat? No. Perquè estem els dos que diem... De què està parlant? Jo me vaig a fer un cubata. Bueno, mira, saps l'únic que significa això? Que ja no esteu en la bretxa. I aquesta cançó és al contrari. En la bretxa. Aquí teniu els Oeste. Vamos. Aquí teníeu la formació mallorquina Oeste, de l'este a l'oeste, però en aquest cas en Mallorca. En Mallorca, i que no se'ns oblidi, que no se'ns oblidi la millor sobrassada que existeix. No solo entreuen la sang i el porc, però està la sobrassada allà, perquè està molt feta, és sobrassada. Venga, continúe. La puta, ¿eh? Vaya tarde, no sé. Vaya tarde, que no nos esperan, ¿eh? Hoy no, no, hoy no, hombre, no, no está Sergio. No, pues expresame, claro, como no está Sergio, que es el que no le dono al Clatello, al Clatell. Yo intento, pero claro, yo no tengo la contundencia que tiene Sergio tampoco, ¿eh? Sergio, ya sabéis que lo envía a hacer gárgara, lo digo de una manera un poco frena, civilina. Lo frena pronto, lo frena. Pero somos un poco hoy más... está desatado, claro, somos más flojos. No, a ver, vosotros entendéis, a mí en nobleza me hace muy de mal, tío. El veo que Gandesa, Moriles... Está bien, ya que no está Sergio que lo diga, mal. Está bien que tú lo reconozcas. Lo reconozcas. Está bien. Bueno, vamos a seguir, lo vamos a hacer con un disquito que va a salir ya mismo, que este viernes 14 de junio... ¡Un discazo! Va a salir... bueno, ¿has dicho disquito? Digo, bueno, no, tampoco, bueno, porque tampoco es patit, format patit. Es format patit. No, porque tampoco vamos a... Tampoco va a ser un discazo, la verdad. Ver. Pero bueno, va a ser un gran disco. Hablo del Teutón, ¿no? Que nos gustan más las teutonas, pero sí, también el Teutón. Axel Rudi Pell, bueno, el alemán que, bueno, ya sabes... Que te la pell muy fina. Rudi Pell. Ostras, tío, feo de mi vida. Hostia, ya, pro, ¿no? Porque, claro, ya si yo ya es un esfuerzo mental que no acabará el programa. Tengo ilusiones para pasar el día y ya no puse. Bueno, pues el señor Axel Rudi Pell va a sacar disco nuevo. La verdad es que lo que no se puede negar es lo prolífico que es este hombre, ¿eh? Cada 2-3 años saca disco. Muy parecidos unos a los otros, pero bueno, la verdad es que sí, ¿no? Que yo creo que tuvo su momento en los 80 y tal, y a partir de ahí, pues bueno, va sacando sus disquitos. Durante, pero... Mes de 90, ¿no? Sí, principio, bueno, finales de los 80, principios de los 90, y bueno, luego pues bueno, sigue haciendo discos. Pero bueno, está bien, yo la verdad es que lo vi hace unos años ya. Creo que fue antes de la pandemia, o sea, es que claro, esto es como Chris, antes de la pandemia y después de la pandemia. Sí, tío, aquí ya una puta historia, sí, sí, sí, en la que yo no sabría decirte quién va a ser la pandemia. La pandemia mía va a ser a partir del 2000, pero... del 2020, coño. Del 2000, ¿no? pero no, pero para ahora, es verdad, pero para recordarse en qué año vino un grupo... Me acuerdo si fue antes o después, y así lo puedo localizar, sí, más o menos. Cuando pasa algo, digo, no, este vino antes. Entonces ya sé que fue, pues eso, 2018, 2019. O sea, sí, 2020 ya fue cuando. Claro, y en algún momento, en algún momento es, digo, va a venir el 2020, digo, gilipollas, van a anular. Digo, no, era avance, no, va a ser después. Bueno, el caso es que en un festival como el Rock Fest, ¿no? Que estuvieron, y la verdad es que hicieron un concierto la mar de digno. La verdad es que tampoco se prodiga en giras, no sé si ha venido alguna vez en sala, muy poquito, quizás en los 90, sí, pero quizás en los 90, a partir de los 2000, 2010 seguro que no, y ahora en el 2020 menos aún, no te suena, ¿verdad? Creo que no. Bueno, pero él sigue haciendo sus discos. El caso es que este viernes sacará otro nuevo disco titulado Rising Symbol. Y nada, pues ha sacado un vídeo ya, pues ya como ya último adelanto para eso, para ya promocionar este disco, titulado Darkest Hour. Así que ahí tenéis, y también es eso, que podéis ver un vídeo. Así que ahí tenéis al señor Axel Rudi Pell a la guitarra. We'll be right back. Yo creo que un tema bastante bueno, bastante bien, sí. Sobre todo, a ver, la producción es fantástica. Increíble. Sí, la producción es fantástica. Y el tema sí, recuerda un poco al principio, un poco a Rainbow, ¿no? En ese teclado ahí que entra y tal. Siempre tengo un toque. Siempre tengo un toquecillo muy, muy, muy Blackmoor, ¿no? Y yo creo que, bueno, que desde Alemania que se haga ese tipo de música, ¿no? Hard rock melódico, pero con un sonido pelín más duro, ¿no? Más potente. Yo creo que sí. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Sus directos, ¿no? Están muy bien. Están muy bien, la verdad. Yo veo que en Sadi que sí, una pregunta, y que de una mena canenta, todo supendrá de una mena profastigosa, dien puto cabrón, gilipollas, no entens una merda, però escolt, qui es passaria 12 hores escoltant Axel Rudi Pil? Vaig més lluny. Qui es passaria 12 hores escoltant Motorhead? Qui es passaria 12 hores escoltant ACC? I no parlo d'un directe. Posar a casa vostra un LP, un altre, un altre, un altre, un altre. Perquè és veritat que són repetitius, però amb la seva aportació. Amb sí, la seva aportació. A veure, jo crec que a ningú... I Axel Rudi Pil, t'agrada o no t'agrada? Mm. És el mateix que Motorhead, t'agrada o no t'agrada? Sí, ACC, sí. T'agrada o no t'agrada? Mm-hmm. És simplement això. El fan m'estarà posant ara mateix amb el que diguen calent, però segurament diràs, hòstia, claro, per home, ficar la a veure, pota, igual, com a Iron Maiden... Jo t'entenc el que vols dir, però que, òbviament, si, és que literalment no se't pot agafar el que has dit, perquè ningú agafa, ningú pot escoltar 12 hores seguides de música, i més del mateix grup, és que al final et satures. Però sí que és veritat que si escoltes dos discos seguits o tres discos seguits, sí que pots arribar a saturar-te amb, sí, amb aquests grups que has comentat, no? Però bueno, jo, des d'aquí sempre hem dit que ara això de fer discos d'una hora, hora i mitja i tal, és una bogeria, que abans molava més de 40 minuts, doncs posar-se 3, 4, 12 hores seguides de música no té cap, no té cap sentit. De la mateixa formació. Encara que sigui molt canviant. Claro, ja és difícil, de qualsevol formació, però bueno. Bueno, seria una altra pregunta que està, diguéssim, aquí a calenta, perquè ens responeu al nostre Facebook. Si hay alguien que eso, que sí que alguna vez ha escuchado 12 hores de música consecutiva del mismo grupo... Cuidado, pues que los últimos que van a escuchar los temas de Ozzy Osbourne o Judas Priest es van a suicidar, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! Y toda esta inteligencia a mí en vez del planeta Kryptos, bueno, un planeta legendary, legendary, y resulta que venen de la India, Kryptos a mi grega, venen de la India, aquest planeta ve des d'allà. Des d'allà, i és una formació que a FME Records ha apostat moltíssim per ells, amb els Kryptos. Sí, però que vols presentar els Kryptos? Sí. És que em sembla que ja li tocaria. Ja ho sé. Vale. Ja ho sé que li toca a Pep. Però bueno, jo dic que tot això ve de Kryptos i vindrà després. Vale. Un avançament. Vale. Pues bueno, amigos. Cagondeo, es que me está deixant trasbalsat, ¿eh? Sí, hoy está. Hoy... Pues bueno, amigos, os traigo... un temazo, pero de los que hacen afición al heavy metal, al metal en general. Y una súper novedad, porque se ha publicado esta misma mañana. En primicia, como primicia. ¿Cómo dice Ángel? Exclusiva, es verdad. Que se ha publicado esta misma mañana, que no... es el nuevo proyecto musical de una de las, para mí, de una de las mejores voces dentro del metal de casa nostra y también de España. Y me refiero a mi amigo y muy grande frontman llamado Erin Moya, que yo creo que la mayoría de vosotros lo conocéis, es cantante de Deldrack. Está en multitud de proyectos, la verdad. Pues con esta nueva banda llamada Winter Project, que está rodeada también de excelentes músicos como Javier Martínez, que es bajista de Brote y también bajista de Caizó Cubán, la banda tributo hace, y también José Herbas, que es el que también lo acompaña en la guitarra, que también él es guitarra de El Ira Morte, y también actualmente está en Caizó Cubán, tributo hace. O sea que, bueno, no tengo nada más que presentar porque solamente ya con los músicos y la voz... De reconocida experiencia. O sea que un pasote, pero pasote. O sea que sin más os dejo a este nuevo proyecto musical llamado Winter Project con el tema Mil Demonios. We'll be right back. Bueno, amigos, aquí habéis escuchado este temazo de primerísimo nivel, llamado con este nuevo proyecto musical, como he comentado al principio, llamado Winter Project, de Eric Moya, con estos excelentes músicos, como que conocéis a todos, como a Javier Martínez, que es bajista de Brote y de Caizó Cubán, y a José Herbas, que era, como he dicho antes, guitarra de Lira Morte, y actualmente también está en Caizoku. O sea que Eric se ha rodeado de unos excelentísimos músicos para hacer este nuevo proyecto llamado Winter Project, y como he dicho antes, ha salido esta misma mañana, o sea que vamos, primicia. Aún está calentito el tema, llamado Mil Demonios, y pinta, pero que pinta muy, muy, pero que muy bien. No, hombre, decir que a la primera escucha ya se nota una calidad. Una calidad tremenda. No solo, siempre lo decimos, ¿no? O sea, cualquiera que vaya ahora, hay cualquier estudio, cualquier grabación que hagas, ya suena bien, ¿no? Pero bueno, para que suene bien también tienes que ser un extraordinario músico, y luego tienes que componer bien, joder. Y aquí, tanto la melodía, la canción, la letra, como luego la parte instrumental, no solo el solo de guitarra, sino una parte que hay muy de esto y tal, me ha gustado bastante, ya te digo, primera impresión, ¿eh? O sea, bueno, que es un tema que hay que escuchar más veces. Que es algo para escuchar. Al loro, que no estamos tan mal, ¿eh? Como decía el señor Laporta. Hostia. Por eso. Ay, Hooligan se falta. Hooligan mi compadre culé. Se ha quedado la cosa un poco descafeinada. Es falta el Hooligan mayor. Bueno, pues, abans de ya que estem aquí, mira, sempre. No ha sonat la senyal horària ni el tiempo. Hòstia, estem molt raros, eh? Des que es volen canviar d'aquí, des d'estudi i d'altra banda, que passen coses molt rares, no? Bueno, pues, ja que passem a Planeta Criptos, i en aquest cas no serà el Planeta Criptos, passament al sacrament. El sacrament que vosaltres teniu de passar escoltant-me a mi. Sí. Sobre el sacramento. No és que un sacrament és una penitència. Penitència? Però, sí. De quin planeta? De Criptos. Ah, en el Criptos és sacramentum. En el Criptos és sacramentum. El sacrament és una cosa i penitència és una altra. Em sembla que estàs molt confós. Pues no sé, la penitència serà el sacramentum i el sacramentum serà el Criptos. El que patim aquí amb tu és una penitència. Devem haver fet una cosa molt dolenta en una altra vida anterior, perquè amb aquesta són molt bons. Els cabrons aquests van ser mosquits. Però, van ser mosquits. No sé, mira, però per això aquest càstig no sé jo per què, a què ve. Bueno, pues bueno, passem, Criptos me'l reservo per d'aquí una estona i passem al Sacramentum, que no tenen cap novetat, però és per donar pel cul, per tancar el que és el programa, per ficar una mica de transmetal. Bueno, pues parles una mica de Sacramento. Què són? D'on venen? Aquesta penya ve de Göteborg. Hòstia! Ve de Göteborg i ve a començar amb un death metal, un death trash, i a poc a poc van anar macerant-se, a madurar, fins que fa 6 anys que no sabem res d'ells. O sigui, el darrer LP és aquest Take Black Destiny, i ja fa 6 anys d'ell. Ves comptant, pandèmia abans de pandèmia? Abans de pandèmia. Abans de pandèmia. 2018, 6 anys, estem al 24. Pues compta això. I un tema de manifestació en el que aquesta penya em va arribar a mi, quan van començar aquí a la ràdio, ens va arribar el que va ser el primer LP, i vaig dir, hòstia puta, tio, quina gravació més vulgar, no? Però després ha anat progressant, és el que et dic, fins a convertir-se, penso, en una formació d'un detrás estranya, perquè sempre han sigut estranys, però que sonen molt bé i els temes són molt curts, 3:31, bueno, The Manifestation. Per la ràdio, sí, tema de la ràdio, formato ràdio. Exacte, aquí tenim The Manifestation, Sacramentum. Vamos. Buah. We'll be right back. Vodafone tienes Max. Mucho, mucho Max por menos. Fibra, dos líneas. Hostia, se están promocionando, tío. Se están promocionando. Ahí, aquí estamos, promoción. Ya, nos vamos aquí. Dinerito, pasa, dinerito que entra, dinerito que entra. Bueno, lo que pasa cuando tienes el LP a casa y que tú olvidas las cosas. Yo creo que está lloviendo. Que... Estábamos fuera, está lloviendo. Exacto. Por cierto, hablando de lluvia, ayer a todos los amigos oyentes que estuvieron en el concierto de Rammstein, os mojasteis un poquito, ¿no, cabrones? Un poquito bastante. Bueno, va a seguir la pirotecnia. Ahora, ¿no? Va a seguir la pirotecnia. Sí, sí, ¿no? La pirotecnia. Dicen que sí. Hicieron el show completo, sí, ¿eh? Completo, con, sí, ni sí. La lluvia, ni pollas, tío, en vinagre, lo hicieron todo. Por lo menos, hombre, si encima que están allí la gente 2 horas, más antes, ¿no? Que antes para llegar. Se pegan 2 horas allí mojándose, calados hasta los huesos, que la gente llegó a casa empapada como una esponja, y por dentro y por fuera, además, algunos, y que encima, pues, el show, pues, encima, a mitad, pues, pero hubiera sido un rollo muy gordo. Rammstein no es Mamuya. No es, no. Bueno, hay una parte, tú los has visto, una parte del show que suelen hacer, que ellos van de una punta a la otra del estadio, sí, como sí. Una especie de barca. No sé si lo harían o no. Sí que lo hicieron, sí. Si, pues si lo hicieron, se mojaron. Se mojaron, claro. Porque... Yo pensaba lo mismo que tú, Miguel. Sí, sí, sí. Hay una parte del show que sí que salen, ¿eh? De bajo palio. Pero bueno, estos son alemanes. Pues, coño, si hay alemanes que tengan miedo al agua, apaga y vámonos. La electricidad es la mateixa. El caso es que... También. Sí, pero bueno, me parece que en una canoa inflapla, allá no portan material eléctrico, ni no portan guitarra, ni es parte del show. Valquirias, ¿no? Valquirias, bueno, vale, pues sí. Sí, aceptamos pulpo como sí, animal de compañía. Sí, David, sí. Con las valquirias, sí. Las valquirias iban con una lancha. Bueno, pues, iban vale, pues cayuco. Atravesando. Cayuco. Bueno, pues, hablaba del tiempo... Y deciros que mañana, concierto de Judas Priest, y anuncian ¡sol y buen tiempo! Así que, al ser de lo que va a pasar el día anterior. Así que nada, chicos, vosotros os mojasteis, nosotros iremos de secar. Bueno, y que sepáis, oyentes, que iré a mi barrio. Y nos mojaremos, pero por dentro. Por dentro, eso está claro. Bueno, pues vamos a otro tema, vamos a cambiar. Además, esto ha sido un poco de descanso, ¿no? De los sacramentum estos. Yo descanso de lo vuestro. Una patada en el culo y vamos a ir a algo más melódico, más suave. Sí, ya, más, el tercer tema AOR de Abuí. Más elegante, el segundo, el tercero ya, ¿vamos? Hombre, Robin George, Blanco y Artú. Blanco y en botella. Bueno, pues vamos con Mr. Big. Están todavía inmersos en esa gira que dicen que es como de despedida, o dicen que es la última gira que pasó hace poco por Europa y por España también, y en Barcelona yo fui a verlos, y ahora están todavía en la gira americana, pero que dicen que ya no van a girar más. Sin embargo, pues van a sacar un disco que saldrá el 12 de julio, que se titulará Ten. San Fermín. Sí, o no. Bueno, por ahí. El 7 empieza, pero dura un... Igual el 12 acaba, ¿no? ¿Cuándo acaba? ¿Qué? ¿Dura toda una semana? No, el acaba hasta aquí. El de San Fermín di que es una otra cosa. Bueno, pues ya me has descolocado. Claro. Es que me has quitado. Es que le das cancha. No, le das cancha y... Perdona. Tengo que aprender al Sergio, te corta el seco. Yo te doy vidilla y... A mí también me pasa igual. Desubicat, descolocado no, porque eso es como si que no te has preso una birra o alguna cosa así. Se queda fatal. Es que solo me las colocas. O sea, que yo invarté su para colocarme y tú andas colocas. Exacto. Bueno, entonces eso, Mr. Big, disco 10. Y bueno, que han sacado un disco de promoción, de primer adelanto. Y nada, sobre todo la pregunta que nos hacemos todos es, ¿volverán a girar? Pues no se sabe. De mientras, vamos a escuchar el tema, que viene acompañado de un lyric video que podéis ver en YouTube. Good Luck Trying. Ahí tenéis a los... Perdona una cosa. Mr. Big, séguense en el Matisse Billy Sheman y... Al batería no, que se va a morir, pero sí, hasta atrás sí. Están Billy Sheehan... ahora no me han acordado los nombres, pero sí. Sí, sí, sí. Están la formación de Original Menusa al batería. Exactamente. Bueno, a ver qué tal. Venga, va, que no traigan una puta balada como aquella que va a hacer famosa, tío, ya está. No, no, es, este tema es bastante... Es rockero, no, sin ser... Pero es rockero. Good luck trying, ahí tenéis a Mr. Big y vamos a abrir la puerta de Ángel que estaba picando. Yes, pues ahí, ahí habéis tenido a los Mr. Big con la formación, pues que decíamos, ¿no? Billy Sheehan, Paul Gilbert a la guitarra, Eric Martin a las voces y luego pues con un batería nuevo, un apellido italiano, de Giardino o algo así. Ahora no me acuerdo. Claro, yo diría Walter Di Giardino, pero no, seguramente pues no te lo sabe ahora. No, pues era otro apellido. Tiene un apellido italiano, lo estoy diciendo todo de memoria, pero no me acuerdo. Pues aquest tema, pues es veritat que sona bastant 70 i tal, endurit a la seva mena. Sí, i tal. Aquest tema, cuidado, cuidado. Hombre, todos sabemos. A ver, en el fons, a mí Mr. Bean me agrada. Però, en el fons, la balada els va fer molt de mal, per el meu gust. Bueno, és com un Forgiven de Metallica. A ver, mira. Es, no compares, tío. Mira, a ver. No esto, compares. Esto funciona así y les pasó lo mismo a los Extreme, por ejemplo. Con Extreme, la puta merda aquella. Pero, eso sí que lo veo. Mira, primer disco de Mr. Big, un discazo, ¿vale? Un discazo. Vale, vende 120.000 copias. Segundo disco de Mr. Big, el Learning to Eat, está vendiendo más o menos lo mismo, 100.000, 120.000, y entonces va y sacan en la MTV el vídeo del To Be With You, 2 millones de copias, y a esto les pasó lo mismo, y a Extreme le pasó lo mismo con el More Than Words. ¿Cierran el primer disco? Pues vendieron lo que vendieron, unas pocas, y en el segundo, pues pum. Fa referència a una cosa que van fer Metallica, però ja fa 20 anys. Què van dir? Diu, està molt bé que nosaltres triomfem amb certs temes, però nosaltres ens devem a qui ens va néixer, ens va veure néixer i és que, i el que va comprar discos al començament. Pues yo no sé si han dicho eso, pero desde luego han dicho, l'han olvidado. Sí, l'han olvidado. Sí, sí. Bueno, pero no, en olvidado, no, no, claro, no, pero el mes que viene se acordarán, ¿no? Después de, ya, después de 10 shows van a treure Load y Reload. Entonces, mira, aún me lo ponen más a huevo. Bueno, van a cambiar de estilo. Van a cambiar de estilo. Bueno, y de cabello. Con el Black Album ya cambiaron. Con el Black Album cambiaron. Que ya costó de digerir. Pero el costo de digerir, Black... pero lo aceptamos como pudimos. Sí, la gira, pero la gira fue tremenda. Claro. Sí, la gira exagerada, tremenda. Tremenda. La gira tremenda. Tremenda. La cosa tremenda. No quita la otra. Pero no se venta desde el cabello, musicalmente. Venga, Pep. Pues bueno, amigos, ahora volvemos con otra banda de casa nostra, formada en Barcelona por inmigrantes de Venezuela y Brasil, con un estilo mezclado por las influencias de cada miembro de la banda, para crear, pues ellos, como ellos dicen, su propia identidad dentro del metal. Mezcal. Se la podría clasificar como new metal, pero sin embargo combinan un hard rock, un heavy metal, un grunge, un punk y progresivo. O sea que me imaginaron la amalgama de estilos en sus canciones. O sea que aún no han sacado ningún trabajo, pero la información que he recabado están a punto, pues, de sacar un EP. Y me refiero a Migrant Tree, que con este single de adelanto que salió hace un mes, que ya verás tú qué pedazo de canción, se supone que sacarán, que estará dentro del... dentro de ese EP que, como ellos tienen ya a punto de salir. O sea, que llamado My Feeling. O sea, que si, desde Barna os dejo a los Migrant Tree. We'll be right back. These are my feelings. These are my feelings. These are my feelings. Bueno, amigos, como os he dicho antes, esta banda fundada aquí en Barcelona, pero por inmigrantes de Venezuela y Brasil, llamada Migrantri, y como he dicho antes, una amalgama de dentro de estilos como es el hard rock, el new metal, el grunge, el punk, el progresivo, que ya habéis visto que es una banda que es como una montaña rusa dentro de este tema. Una, a mí me ha gustado mucho, espero que salga algún su EP y a disfrutar de ellos. Y como siempre, recursan a las bandas tanto de Casa Nostra como de Arreu de España. Hola Ángel, buena tarde, buena noche, chaval. ¿Qué fas, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, cabezas de playa? ¿Quina paranoia ens portes avui? No, pues nada, yo voy con la actualidad. El jueves, algunos sois afortunados, muy afortunados, de poder asistir, en mi opinión, a la última gira de Judas Priest. ¿Presente? Y del Dios del Metal, ¿eh? A la última. Hombre, yo creo que sí. Això veig escolta com vaig anar a l'Epitaf. Y por orgullo no veig més a Judas. Ya. Bueno, yo estuve en el cuando se reunieron. Yo me lo pasé muy bien, pero esos conciertos se ve que fueron criticados, pero vamos, pero claro, yo tenía tantas ganas del Dios del Metal. En fin, pues eso, que os envidio, ¿eh? Y además ahora solo y buen tiempo mañana. Sí, no como ayer, ¿no? Ayer en el... Estuvo ahí mi cuñada, ¿eh? En concepto abrasivo de Rammstein y, hostia, no pudo la lluvia con ellos, ¿eh? En fin, bueno. En fin, pues nada, vamos a poner un tema... Tenía dudas de para... Porque quería poner un tema del Dios del Metal, pero en solitario, en su carrera en solitario, ¿vale? Que ya se ha sacado muchas cosas. Y estaba dudando entre su proyecto más cabaretero, Tú, o su carrera en solitario. Y, bueno, entre Tú y tal, pues me lo he pensado dos veces y al final me he decidido, pues, por el látigo, por las gafas de espejo, etcétera. Y vamos a poner un tema de su segunda galleta en solitario, ese Crucible, con su nombre, ese nombre tan original, ¿no? Que daba nombre al grupo, ese Halford. Que ya venía, si os acordáis, esto es el año 2002, pues en el 2001, el año anterior, ya venía de estar en el Rock in Rio, en la tercera edición. También estuvieron en el segundo Rock in Rio con Judas Priest, cuando sacaba la moto y todo eso, en Heaven for Leather. En fin, su renacimiento en el mundo del metal y que luego, ya sabéis, volvió a fichar por Judas. Y bueno, sin más, vamos a poner el segundo tema, un tema muy single, muy que llega muchísimo, que puede sonar en cualquier mini disco de pueblo y del camping. Ese One Wheel, ¿vale? Y vamos a dedicar este tema del Dios del Metal al Dios de los Fogones. El rey del sofrito. A punto marín. ¡Ah! ¡Juigans! Ahora no venía eso, ¿no? Reverence before the fight. ¡Ay, el dios de metal! Y recordad que no solo vendrán los Judas Priest, sino que vendrán con Saxon y con Uriah Heep. O sea, que es un pack y que más está que recomendable. El medio aforo vendido, ¿no? O algo así. Bueno, está full. La verdad es que no es tampoco, no es el San Jordi ni es el Palacio de Badalona. ¿5.000? No llega, sí. No, 3.000 y pico, creo yo. Por eso. Creo que 3.000 y pico. Estaréis muy bien avenidos, hombre. Uf, ya lo creo. 3.000 y pico, 4.000. Vaya ambientazo, macho. Por ahí anda la cosa. Yo creo que 4.000, sí. Vaya, la creme de la creme de Barna. No, sí. Vamos a Metal Vortex, la creme de la creme. Bueno, no todo Metal Vortex, pero bueno. Para bueno. La creme de la creme de Metal Vortex. ¡Bien, bravo! ¡Pacha! ¡Hooligans! A ver, sí que se ha quedado un poco coja la cosa. Sí, sí. Sí. Bueno, ahora vosotros todos sabeu que heu seguit el programa, que ja sabeu que esteu a 107.fm, que esteu a 3w.radiospeed.net, que estareu demà a lo que és el nostre Facebook. Sabeu que estem avui, ara ja, sabeu de quin planeta parlem. Sí, de a ti de espera de a ver, ¿de quin planeta están parlant? No, a ti de criptos, de Cristo, eso, de criptos. De Cristo, no, de Cristo. No, de Cristo Rey, no, de Cristo. Criptos. Es exactamente, tampoco no sé si es un planeta. ¿Ese tema que tiene un tema que se llama Sirens of Steel o algo así, puede ser? Sí. Veis que entonces buena memoria. Y buena vista. Buena vista, que llevo gafas, que llevo gafas, si no, ¿por qué te crees? Que llevo gafas, tío, me lo he ganado a pulso, ¿eh? Chaval, mira, gafa. Una persona culta. El David, como ve, claro, con gato y eso. Culta. Culta y del Barça. ¡Paso! ¡Hooligans! ¡Qué memoria tiene, ¿no? Es que él lo ha visto. No, y bueno, tú es ponerse, no. Tampoco es ponerse. Es ponerse, es ponerse. Pues mira, pues sí. yo pienso que es la primera formación india, del India de aquella. No, de. Hindú, ¿no? Hindú. De los que tocan la flauta y la cobra. No sé si lo cobran, ¿no? Sí que cobran, sí. Sí, sí que te lo cobran, sí. Hostia, hostia. No sé si se cobran o no. Pero eso que es la primera formación india que ficha para una multinacional como AFM. Penso que es això. No sé, ja serà, ja serà el segon bueno, LP sí. que treuen aquesta formació i aquí a Espanya, diguéssim, aquesta península, està sota Hueso Producciones. Hueso, es, sí, perquè FM no pot entrar, no sé per quines històries, si busca la promotora i tota la història. Bueno, són els criptos, amb K, criptos. Sí, sí. I l'avançament de lo que serà el nou LP titulat Decimator, doncs un dels temes és Sirens of Steel. Este es que decía. Heavy metal de sempre des de la Índia. Cuidadito, perquè si no fossin indis, i jo m'imagino que pues ja... serien vaqueros. Exacto. Ya me ha previsionado. Fatal. Es que también, vale. Sorprendido. Yo mismo me cateo. Vale, sí. Y cuidadito, porque yo me imagino que esta peña en la India, a la seva historia, pues te tenía unos problemas, igual que ya mogollón de formaciones de transmetal. Tiene de tener unos problemas allá en la India, encara que sigue el país más poblado del mundo. Y esta ya no, el por banda del mol en la China. No, ha sobrepasado a la China. Ha sobrepasado a la China. Sí, ha sobrepasado. Ojo, sí que cardan allá en la India, nen. Sí, sí, a la China no fue. La cobra está que más que la cobra que usa mucho la pitón. La pitón, muy buena esta, muy buena que está. No, pero hombre, queremos decir que hombre, esta vez hay menores. Hombre, el tema costumacha sacudir al David, es un comentario muy cosificador, ¿no? Y se sobra de prender de criptos. Se sobra de prender criptos. Pues ya es una pasada. Venga, va, nada más con los criptos. No desde la India. Vamos. ¿Qué es cosifica? Bueno, pues ahí hemos tenido a los Krypton, ¿no? Ya de que los han anunciado con tres o cuatro vagadas a espaldas de ellos, al final ya los has posado. Hombre, chaval, això és la promoció i ho ha après d'altres coses. Dicen, quan et donen molt pel cul, al final t'agrada. Yo creo que es un comentario muy cosificador, sí, ese también, ¿eh? Me ha parecido. Supongo que lo dices para experiencia propia. Yo cada persona interpreta lo que diga. Mira, está molt de moda, por ejemplo, de lo que parlen els rius entre ells. Dos rius, ¿cómo es con Echan? Hostia, qué bueno eso. Nunca lo había pensado. No, ¿cómo es con Echan? Un le digo al otro, bro. ¡Barça! ¡Hooligan! Sí, sí. Bueno, pues estamos con dos ríos, tú. Es que me... ¿Te habías planteado eso? Es la moda, tío. Es la moda de los ríos. Bro. Sí. Yo nunca me había planteado. O sea, bro es uno, pero... Yo ya paso a opinar. No, pero dos ríos. No, a mí es que me... Loro, ¿eh? Yo ya paso con el Davilla, que puede desembocar, pero te lo... Claro, pero uno sí que puede ser... ¿Y por qué uno es el afluente y el otro no? O sea, ¿por qué? A ver. Otro... Tú, chaval, no estás a la moda. Porque el otro es un... Mira, me callo. No digo nada. No. No, ¿para qué no? Bueno, que por suerte quedan 20 minutos, se nos van a hacer muy largos. Más lo que añade el árbitro. Porque vamos, más lo que añade el árbitro, porque vamos. Que marque el Madrid. Hoy no está Sergio que le pare los pies a David, y no solo eso, sino que creo que todos nos hemos unido un poco a sus paranoias, así que vamos, va el programa como sobre ruedas, ¿no? Que como diríamos, un tiro, sí. Como un tiro. Pues aprovechando el tiro, pues vamos a irnos atrás en el tiempo. Porque vamos con la sección Efemérides del Metal. ¡Marzo! Un día como hoy, un 12 de junio, pero en 1995, Paradise Lost publicaban su disco Draconian Times. Yo creo que muy, muy importante. Me encanta el nombre del grupo y me encanta el nombre del álbum. Para mí es gigantísimo. Yo creo que sí, que la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que, bueno, que es un disco que, bueno, vino con cierta polémica porque, bueno, es un cambio de estilo. Su anterior disco con una atmósfera, ¿no?, mucho más espesa. El icon era tremendo. Más, pero bueno, era otro tipo de bueno, de yo música. Es una evolución, era, ¿no? O sea, tiene que ser el nuevo Metallica. Era mucho más, que ser el nuevo Metallica. Más oscuro. Y bueno, este disco, pues bueno, era un pelín más luminoso dentro de lo que son los Paradise Lost, ojo. Pero bueno. Y bueno, Ángel, que sí que es más seguido. Yo estuve en esa gira, estuve en esa gira en Celeste, y antes comentaba aquí en Zona Mixta, de que ahí también me di cuenta de que los temas eran muy buenos, a mí me gustaba mucho ese toque comercial y tal, ¿vale? Una portada también muy chula, es decir, tienen que dar el salto al primer nivel. Pero realmente te das cuenta que en directo, y siempre lo han seguido arrastrando, que es la palabra, o sea, tiene un juego de escenario, un tal, que tío, son súper sosos, es una pasada, parece que no quieran comunicarse, no quieran... Yo creo que Nick Holmes es algo que dices, hostia, ¿cómo es posible, tío? ¿Cómo os autoboicoteáis de esa manera? Y eso sí, tienes que ser muy, muy fan para seguirlos porque realmente... En directo no aportan nada que no hagan en el disco, porque claro, supongo que quieren mantener esa parte, ese lado oscuro y tal, y de no acercamiento con la gente, y luego al final lo que se hacen es tediosos, ¿no? Yo creo que es como una timidez, pero muy mal entendida, no sé, es algo, el bajista... Madre, me hace un poste de teléfono. Desaparecido. El guitarra rítmica es el que más se mueve con la cabeza y tal, pero no hace nada, o sea, no compone nada, porque además son un dúo, son el McIntosh y el otro, sí. el Holmes. En fin, yo siempre lo seguiré y siempre estaré con ellos, pero fue una gran oportunidad perdida, porque era el momento de dar el salto, era el momento. Bueno, pues es verdad, porque si os escucháis el disco, la verdad es que es tremendo. Vamos a poner el tema el que fue su single, el The Last Time, ¿no? Tercer tema del disco. Creo que ahí veréis, ¿no? Lo que, como dice muy bien Ángel, lo que pretendían con ese disco, que es, bueno, pues escalar posiciones y llegar a más público. Ahí tenéis a los Paradise Lost de este Draconian Times. Si no lo habéis escuchado, o hace mucho tiempo que lo escucháis, porque, bueno, el año que viene ya cumple 30 añitos, que se dice pronto. Joder, 30 años. ¿No? Del 95. Pues el año que viene cumplirá 30 añitos, no sé si harán alguna conmemoración especial. No sé, han sacado este disco muchas reediciones especiales, remasterizadas, incluso hicieron una gira, bueno, qué original, es una gira incluso solamente con este disco y lo sacaron porque en directo. Saben que vale. Luego también sí, había muchos maxi singles con temas inéditos, que esto se está perdiendo mucho, con temas de Sisters of Mercy, de todas sus otras las caras, influencias, las caras B, sí, ¿no? Otras influencias también del rock siniestro, de Muy interesante, muy interesante. Bueno, pues ahí tenéis a estos Fridays Lost y este The Last Time. Vamos allá. Fibra, dos líneas móviles y Vodafone Tele... Pues de medio minuto. ¿Qué haces, tío? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Tirando, por favor. ¿Qué? Coño, pues no hemos dejado. Bueno, la segunda vez que sale Vodafone. Robafone. Bueno, pues nada, ya hemos tenido a Padre Blos y seguimos con el programa. Sí, y mira, y que viene a colación... Porque ahora nos vamos a Sevilla. ¡Ole, que perdió su silla! Casi, que el Miguel casi ahora mismo pierde la silla. Le he pedido la silla y la dignidad y también. Y la dignidad. Y bueno, como hombre, he dicho, ahora nos vamos a Sevilla después de unas bandas de aquí de Casa Nostra con una bandaza de stoner metal rock que, y como ellos mismos dicen, en esta banda han roto todos los estereotipos establecidos por sus miembros en otras bandas para formar esta pedazo de gran banda de stoner llamada Driveweed. Pues aquí nada más os traigo este temazo de su segundo EP, La Cosecha, con el tema Nothing Worse. Así que tenéis aquí a Driveweed, de Sevilla, mi arma. ¡Vamos! Dice que no. ¡Ole, ole, vamos! ¡Paso! Bueno, ya que no podíamos acabar el programa pues eso, sin tener... ¿Qué tal la caída? Vaya, os está perdido, ¿eh? No, ¿qué? No, porque tío, pero ha sido... como hacia atrás, ojito. Driveweed, vaya. Larga. amigos, aquí habéis tenido a estos sevillanos con ese stoner, que aquí fuera de antena lo estábamos comentando, con este stoner crudo y duro, que parecía una banda más bien de la América profunda. Sí, ¿sabes? Sí. El estilo de también a los Corrosión. Sí. Nébula. También, muy buena aportación, Ángel. Pues bueno, aquí habéis tenido a los Drakewit. Muy bien, pues ya acabando, vamos a poner un tema de un artista que yo creo que ha sonado poco y está enclavado dentro de lo que es el AOR, yo creo, pues bueno. ¿Otra de AOR? Como no, también veo que está gustando mucho. ¡Por favor! No, pero bueno, a ver, yo creo que esto no... Ángel, vas fer el otro día una ofensa gigantísima y hem anat aprofitant aquí tothom. Puse el tema de una dama. Es el programa de Metal Vortex més AOR que ha sortit. Pero insisto, eran Bon Jovi tocando, eran todos los Bon Jovi, pero bueno, es igual. Pues eso, es un tal Aldo Nova, el canadiense Aldo Nova, que es un señor que sobre todo ahora ya desde hace ya muchos años se dedica a componer y ha sido muy muy colega, muy compi de John Bon Jovi y tal. Bueno, entonces tiene un disco que es un mega éxito de la época, del año 81, titulado Fantasy, y un tema que es un auténtico hit single y que bueno, a mí me recuerda mucho la forma de este disco, de este tema, este Fantasy, el tema, que me recuerda mucho al Cometa Friendly, en el sonido, en la voz, incluso en el solo de guitarra, ¿no? Bueno, jugad vosotros mismos. Con todos vosotros, Aldo Nova Fantasy. I amb això pràcticament ens acomiadem fins a la setmana vinent. Bona tarda, bona nit. Hasta luego, taquiado. Right. Pues bueno, doncs, fins aquí teníeu el programa d'avui i la setmana que ve, doncs, ens tornem a veure a Metal Vortex. Us ho faig a dir una cosa d'avançament. El dia 19, per la gent que us agrada o que no, tenim entrevista amb el que serà el Festival de Heavy Metal de Sant Joan d'Espí, que és que estarà, diguéssim, a la sala Boulevard. I a partir d'allà, la següent començarem a comentar el que és el Festival de Can Mercader. Bona nit!